prácticamente completo, el último disco de Turf. Ahí va. Pepsi Music 2005. Lo estás escuchando por Mega 98.3, puro rock nacional. 5.000 personas más o menos, aproximadamente ya, a esta hora en obras. Está el Mega, desde obras para todo el país. De noche a la mañana, baby, a veces pienso que no va a regresar. Es el recuerdo de cosas postergadas, baby, que cada tanto me vienen a buscar. No quiero ser un espía, no quiero ser solo un puto espectador. No quiero ser un espía, no quiero ser solo un puto espectador. Pepsi Music es mega en vivo. Para vos, para él, para todos los demás. Ay, para mí, para vos.